¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡El rabero! Lo que busca no lo encuentra, y lo que encuentra no lo busca. Cuenta con la droga para no morir por la verdad. El rabero, lo que busca no lo encuentra, y lo que encuentra no lo busca. ¡No! Autodestrucción jubilosa. Sentimiento de comunidad. El rabero, lo que busca no lo encuentra, y lo que encuentra no lo busca. Necesita estimulantes contra un mundo lleno de veneno. El rabero, lo que busca no lo encuentra, y lo que encuentra, no lo busca. El rabero es el más despreciable de los hombres. El rabero es el último hombre. El rabero está en busca de la fiesta, pero no son fiestas. El rabero está en busca de la fiesta, pero no son fiestas. Sí, el rabero está en busca de la fiesta. Sí, pero no son fiestas. Ja, no son fiestas. No son fiestas. No son fiesta. No son fiesta. No son fiesta. No son fiesta. No son fiesta. No son fiesta. No son fiesta. No. Un sereno se dormía en la cruz alta del barrio. Un sereno se dormía y la cruz le daba base. Sereno que viene el día, sereno que viene el día. No.